estamos de regreso. Escuchas el micrófono. Bien, vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono. El informarles, se llevó a cabo algo que resulta de la mayor importancia por lo que ello reviste: carreteras, infraestructura para nuestro estado, una acción tan necesaria, tan exigida, tan solicitada. Se llevó a cabo el acto protocolario del fallo de concesión para la asignación del sistema carretero de la Riviera Nayarit. La empresa que ganó la licitación es C&C Ingeniería y Proyectos SADCB. Después de un análisis cuantitativo y detallado de cada una de las 13 empresas participantes, se determinó que dicha empresa cumple con todo y cada uno de los requisitos y reúne las condiciones legales requeridas. La información fue dada a conocer por el secretario de Obras Públicas, Héctor Ibarra Horta. Relacionada con la licitación por invitación a cuando menos 3 contratistas correspondiente a los trabajos de la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener 4 tramos carreteros y la elaboración de 3 proyectos ejecutivos de las carreteras de altas especificaciones de jurisdicción estatal denominado Sistema Carretero de la Riviera Nayarit, consistente en tramo 1, Tepic-San Blas, tramo 2, Tepic-Compostela, tramo 3, Compostela-Las Varas, tramo 4, Las Varas Bucerías, con el objeto de dar a conocer el fallo al que llegó la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit y después de haber analizado las propuestas que cumplieron con los requisitos señalados en la Ley de Obra Pública del Estado, legislación aplicada en forma supletoria a la Ley de Asociaciones Público-Privadas por disposición del artículo 25 de la misma, una vez iniciado el evento y en representación del Gobierno del Estado, el ciudadano ingeniero Héctor Manuel Ibarra Horta, en su calidad de Secretario de Obras Públicas del Estado, emite el presente fallo inapelable, tomando en cuenta el importe de la contraprestación inicial ofrecida por cada uno de los licitantes, el monto de las propuestas recibidas, así como las circunstancias que concurren en la ejecución del proyecto. Se declara como licitante seleccionado para ejecutar el proyecto señalado a la empresa C&C Ingeniería y Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, con una contraprestación inicial a otorgar por la cantidad de 10 millones de pesos y un importe corregido de 7,803,213,442 pesos con 83 centavos, más el impuesto al valor agregado, por ser la propuesta que ofrece las mejores condiciones de contratación para el Gobierno del Estado. Asimismo, se hace del conocimiento del licitante que los trabajos objeto de la presente licitación tendrán un plazo de ejecución de 910 días naturales y su fecha de inicio será a partir del 24 de marzo de 2008 y fecha de término del proyecto el día 19 de septiembre de 2010. Bien, continuamos en este espacio de noticias de El Micrófono. Bueno, qué importante resulta esta licitación, tomando en cuenta una carretera que ha sido muy controversial, si lo quiere, la Tepic-San Blas. Así es. Está en el paquete. Una carretera que muchos habrían soñado hace algún tiempo. Está ahí dentro de ese paquete. Después sigue lo que es ultra necesario. Y le pongo el ultra porque vaya que es importante que se desarrolle la Riviera Nayarit. En esta se está hablando de hacer una nueva carretera Tepic-Compostela, Compostela-Las Varas, Bucerías y Bucerías llegar allá. O sea, hacer una nueva carretera que le dé otra celeridad a esta tan peligrosa que resulta ahora. Así es. Mal trazada, mal diseñada, espacios por lo mismo, la orografía que tiene el territorio en el que fue construida, en una zona de montañas, vaya, resulta imposible, por ejemplo, hacer un rebase, que pudiera ser de lo más normal en otra carretera, en la zona de Compostela y hasta Las Piedras, el pueblo de Las Piedras. Hasta ahí no puedo encontrar una zona de rebase. Si ya se encontró un camión de construcción, un camión de abasto, de comida, de harina, lo que usted quiera, que sea pesado, no lo puede pasar. Y tendrá que conformarse e ir a los 30, 40 kilómetros por hora, gracias, que aunque va esa unidad. Sin embargo, ¿qué podría pasar si tenemos alternativas de una carretera rápida, que no una autopista para matarse ni para correr, simple y llanamente que sea rápida, fluida? Ahora podríamos, y creo que podría ser una de las soluciones, mandar todo el transporte público por la que ahora se transita y mandar el transporte turístico por la nueva carretera. Vaya, creo que habría salvedades, opciones para quien pueda pagarla. También es otra que habrá que analizarse en su momento. Sin embargo, los pasos se están dando y eso es lo más importante, hacer que las cosas sucedan. Juan Carlos. Así es, Octavio. Pues a los manifestantes en el Congreso los atendió el diputado presidente de Obra Pública y Transportes, Juan Ignacio Ornelas Salas, y esto es lo que comenta. Manifestantes de que exigen que haya seguridad en los cruces de la carretera que va a los pueblos del Pichón. No, Octavio, está tapada la carretera de Trapichillo, está tapado el ingreso, el acceso al Pichón. Entonces ellos piden que se abra de manera... Sí, pidieron un muro de contención. Así es, un muro de contención. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, pues, dicen que lo quiten porque ellos, pues, no pueden... Tienen que usar. Ahora sí que, como dicen en el rancho, subir hasta arriba y luego devolverse. Devolverse. Entonces, pues, les surge y esto, dicen, urge que esté rápido el acceso libre a Trapichillo y al Pichón. Caray, bueno, a ver qué dicen. Definitivamente estas personas tienen toda la razón. Realmente yo quiero tener ese respaldo de la Casa del Pueblo y que tengan la plena seguridad que les vamos a dar apoyo para beneficio de todas las personas que utilizamos esta importante vía de comunicación. Tenemos cita para el próximo viernes a las 2 de la tarde aquí en el Congreso del Estado, la verdad, el próximo viernes. Entonces, vamos a tomar acuerdo ahí junto con ellos para a la realidad intervenir ante el gobierno federal, porque el delegado del SCP hasta la fecha ha dado muestras de incapacidad para resolver estos problemas. Ya nos dieron tres puntos de acuerdo y hay que resolver los asuntos de fondo, porque si nos vamos a basar en puros puntos de acuerdo, ahí nos va a llevar tiempo. Y estos son los resultados de hacer caso omiso a las peticiones del pueblo. Hay una manifestación más, pero vemos que han sido varias y no ha habido la respuesta que esperan. Bueno, tenemos cita para el próximo jueves a las 2 de la tarde con ellos. Aquí están los diputados y le vamos a entrar. Yo siento que sí. Yo siento que sí, porque estamos viendo que es una cosa del pueblo y de toda la ciudadanía que tiene la necesidad de utilizar este importante medio de comunicación que es la autopista, ¿verdad? En pésimas condiciones. Ya quedó claro que a esta gente les interesa más los pesos que la seguridad de los mayoristas. Eso que ya urge. Estamos viendo la necesidad y estamos viendo la caseta que hicieron, una caseta de primera, pero sigue la autopista, la carretera en pésimas condiciones. Les interesa más los pesos. Las peticiones que están haciendo, que nosotros como diputados ya las hemos hecho. Entonces sí, pueblo, y diputados nos vamos a unir para resolver esta situación que es grave, que somos una burla del gobierno federal, que no pone atención, que no aplica la ley. El gobierno federal en materia de CCP no aplica la ley aquí en Nayarit. Entonces, ¿de qué se trata? Apoyamos a los inversionistas, pero que se conduzcan dentro del marco legal. ¿Pero hay intervención de los legisladores federales para que se nuestra... De quien sea necesario. Bueno, Tavio, esta es solo lo que expresó. El problema es cómo hacer que no les resulte peligroso, no les resulte a ellos... Vaya, no quisiera utilizar la palabra peligroso, voy a dejarlo ahí. Cruzar la carretera en una pendiente tan continua, en la que por la inercia natural y la irresponsabilidad de varios de los casos, en muchos de los casos, nos lleva a tomar velocidades muy altas. ¿Cómo hacerle? No sé, yo no soy ingeniero, pero vaya, quisiera pensar cómo no poner en riesgo la vida de las personas que quieren cruzar ese tramo. ¿Cómo hacerle? Hacer una zona, un semáforo, ¡ja! Caray, el semáforo y nada, quién sabe si lo respetarían. Poner dos semáforos que antecedan a esto, poner boyas, poner vibradores, poner, vaya, no sé, algo se tiene que hacer. Había la propuesta, Octavio, de parte de la SST, de hacer unos puentes. unos puentes y unas, ¿cómo se llaman? Caminos aledaños, ¿no? Para, para poder hacer el giro. Te sales y esperas tu paso. Pero ahora, los que van por la carretera misma, ¿cómo hacerlos parar para que empiecen a cruzarse los que se han separado la carretera en la zona de O o la U para poder devolverse? No sé, tendría que semáforo o no sé, es cuestión de echarle ingeniería. Ahí hay que echarle ingeniería. Octavio, pero también no paró ahí el diputado Juan Ignacio Ornelas Salas, les pidió unos minutos, subió a su oficina, hizo algunas llamadas por teléfono, todo, bajó, los volvió a atender y dijo que el compromiso de las autoridades de la SCT era que hoy a las 5 de la tarde el acceso a Trapichillo iba a estar libre para que pudieran transitar, y que no paraba ahí, que el jueves después de la reunión se iba a ver lo del Pichón y lo de los demás pueblos que son afectados. No más soluciones temporales, soluciones definitivas e inmediatas. Okay, bueno, como lo pidió. Carreteras, creo que va a ser el tema del día de hoy. Los tramos que se van a construir, y esperemos que lo vayan a hacer con todas las de la ley, y creo que así habrá de ser. Mire, estos son Tepic San Blas, Tepic Compostela, Compostela Las Varas y Las Varas Dulcerías, lo que ya hablamos que daría una viabilidad más, con más rapidez. Se habla de 7.800 millones de pesos. Bueno, en estos, ahí sí se tiene prevista, y ahí sí se tiene prevista la construcción de 9 nodos viales, o lo que llamamos en carretera, o llamábamos, o como le quiera llamar, distribuidores de carreteras. Hasta 1.300 metros lineales de viaductos, 13 pasos vehiculares, ahí sí están contemplados, 40 puentes, las obras complementarias accesorias de todo el sistema. Es esto, una carretera de primer nivel. Lo que no se hizo acá, que finalmente por concesiones, como dijo el diputado, les importan los centavos, es lo que les importa, es lo demás, pues es lo de menos, cuando debiera ser lo demás, la seguridad, la vida de las personas, que ya se han perdido muchas, y una hubiera sido suficiente como para no resolver ese tipo de asuntos. Bueno, por cierto, tenemos otro tipo de problemas, como es en el municipio de La Yesca, en Nayarit, el conflicto agrario limítrofe sigue presente. Ahí están los hombres de Jalisco que pretenden invadir a Nayarit. Los nayarites que dicen, no nos vamos a salir de nuestras tierras porque son nuestras. Solo con los pies por delante dijeron, nos van a quitar nuestras tierras. Defenderemos, y esa palabra fue muy fuerte cuando Samuel Perales la soltó, solo con la vida pagaríamos el suelo que nos dio nacer. Se está hablando de una intención, por lo menos eso dice Samuel Perales, ganadero. Dice que el gobierno federal tiene la intención de expropiar y entregarlas a los huicholes de Jalisco. No nos vamos a salir, dijo Samuel Perales Macías, a denunciar el despojo de más de 24.000 hectáreas en el municipio de La Yesca, en Nayarit. Este conflicto tiene muchos años y no se ha resuelto. Data desde 1948. El conflicto limítrofe sigue ahí, y ahora dicen el gobierno federal quiere expropiar, como lo ha dicho o lo ha pretendido en algún momento con un plumazo, resolver este problema. Habrá que negociarlo allá en la zona serrana de La Yesca. Ahora ellos se sienten no muy conformes también con el gobierno federal al denunciar el despojo de estas 24.000 hectáreas. El clima es tenso. La comunidad ha sido sitiada, dicen, por agentes judiciales y municipales de Jalisco, ante la amenaza de un estallido social. También están en constante observación por las policías estatal de Nayarit. Y Vildariza Reyes Hernández denunció que deben de tenerse mucho cuidado, pues en cualquier momento pueden presentarse problemas. Ha dicho que les han amenazado con despojarlos de más de 600 hectáreas, las únicas que quedan con vida útil para el ganado nayarita. Nos quieren dejar en la calle, pero vamos a defenderlo con dignidad, orgullo y autoridad. Eso es lo que dice la presidenta municipal. Esto es más que un intento repetido de apoderarse de las tierras nayaritas, maquillando la entrega a huicholes de Jalisco. No nos trataron como delincuentes, dijo. Los funcionarios federales que estuvieron aquí solo obedecen a intereses económicos, no a intereses sociales, mucho menos los intereses que los nayaritas tenemos con la posesión de esta tierra. Cuidado, ha pasado. Puede no pasar nada, pueden bajarle el agua a este asunto, pero no hay que descuidarlo. El descuido puede provocar lo que nadie quisiera. Adelante, Juan Carlos. Así es, Octavio. Pues por otra parte tenemos las palabras del diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso, Leonel Hernández Escobedo, que dice que las alianzas de partidos no deben ser únicamente para sacar un partido al poder o para ganarle a un partido, sino que hay otras cosas importantes. Escuchemos a Leonel Hernández Escobedo. No, eso es lo que luego cada actor en ese tipo de alianzas debe ir considerando. Mira, el que en México se haya dado ese fenómeno único en que un partido haya gobernado un país sin tener al menos dentro de la estructura orgánica la condición de dictadura. Pues obviamente que como fenómeno algunos, el propio, el poeta Vargas Llosa lo definió como la dictadura perfecta, otros han dicho pues que de un partido de Estado en un sistema político autoritario, etcétera, etcétera. Todo eso ha generado diferentes sentimientos en quienes hemos sido oposición a ese sistema, y algunos dicen, bueno, no importa cualquier medio para lograr el fin, el sacar al PRI de los pinos. Bueno, ya lo lograron. Aquí en Nayarit, en sacarlo de Palacio, se logró en una alianza muy, por ejemplo, del 2000, del 99, pero en Nayarit, muy alentadora, algo que esperanzador, que planteaba pues el retorno a este estado de la democracia plena. Para eso tuvieron que hacer alianzas, si tú quieres, atípicas, el PAN, el PRD, que al último fueron las dirigentes de la sociedad civil con una formación conservadora totalmente, y eso trajo su consecuencia inmediata. ¿Por qué? Porque quien encabezó la alianza al llegar a la gubernatura, obviamente que la deshizo, la desbarató, incumplió los compromisos y le dio el viso que su formación le da, ¿no? Gerencial, de compadres, y sobre todo con una solicitud de filiación, un socio adherente del PAN, el partido conservador de este país, desechó lo demás, y obviamente los resultados fueron catastróficos. Al año de llegar a su mandato, pierde la senaduría, las diputaciones federales, en la intermedia pierde todo, y obviamente que hoy se está tratando de reconstruir una alianza en el que también ellos son parte de esto, pero dejándolo muy claro, son parte. No son el referente. El referente más importante. ¿Cómo le el tiempo, corte? Ay, tengo a Javier Rojo Fregoso. El tiempo le da tablas a la gente. Así es. Javier Rojo Fregoso está en línea telefónica. Javier, te escuchamos. Gracias, Luis Antonio. Venga, Pablo, me da gusto saludarte. Claro que tenemos información. Ahora que ya se preparan todas las zonas turísticas y el resto del estado de Nayarit para recibir a los miles y miles de turistas que como motivo de la Semana Santa, que pues ya la tenemos aquí encima a partir del próximo domingo, el primer domingo, el 16, el domingo de Ramos, el próximo 16 de este mismo mes, arrancará virtualmente los festejos de esta Semana Santa. Ojalá que los miles y miles de turistas que nos visitarán en este periodo vacacional, bueno, se porten bien, se paseen a gusto, que haya armonía, que haya tranquilidad y que no haya accidentes, porque pues la gran mayoría de los accidentes que se registran en la carretera, por desgracia, son mortales. Entonces, ojalá que las autoridades en su conjunto hagan lo suyo para que frenen la alta velocidad y el consumo exagerado de bebidas embriagantes, y bueno, pues que todos nos pasemos o se pasen una feliz Semana Santa aquí en Nayarit, y bueno, pues que sean bienvenidos. Y en ese tenor, allá en el municipio de Compostela, como nos dijo el director del departamento de fiscales, Aurelio Durán, el Diano, pues ya están trabajando en los operativos que van a llevar a cabo conjuntamente con las diversas instancias a fin de darle tranquilidad, armonía y seguridad a los miles y miles de turistas que estarán visitando en la zona sur y en concreto en la zona el estado de Nayarit en general. Esa es la información, mi secretario de Trampara, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Javier Rojo Fregoso, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Sí, regresamos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Ya estamos de regreso. Escuchas. El micrófono. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Adelante, Juan Carlos. Así es, Javi, pues para terminar la entrevista con Luis Manuel Méndez Escobedo, que como tú dijiste, el tiempo les va dando tablas para decir situaciones. La alianza será, y sobre todo izquierda, será el PRD, sin duda que es uno de los tres partidos grandes de este país. Sin embargo, aquí hay que dimensionarlo en su real valía, porque pareciera pues que algunos miembros del PRD o de la izquierda creen que siempre tienen que ser empleados de los que tienen el dinero, no la base social. Y ahí es donde no estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que la política se hace con dinero, ya no tanto desde la reforma a la ley electoral, y de alguna manera ya la competencia nos lleva a una condición de equidad, sobre todo al menos en la propaganda, en medios de difusión electrónica. Si esto de los recursos es para cortar el voto, bueno, pues estamos abonando nada a la democracia, y no creas que es purismo. Obviamente que hay mucho pragmatismo en esto, y obviamente también hay costumbres que no se pueden erradicar. Para mucha mayorita desempleado que vive en la pobreza, cada campaña política es una zafra. ¿Por qué? Porque ellos ahí agarran algo extraordinario a lo que realmente están acostumbrados a tener porque no tienen nada. Y ahí es donde se dan este tipo de circunstancias. Creo que tenemos que seguir luchando. Las solamente eso deben ser para conseguir votos y para ganar o sacar a un partido del poder, sino para ir generando un proyecto alternativo de nación, que es al último. Bueno, comentarios que el presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, Efraín Velásquez Ibarra, advierte que los diputados emanados del PRI deberán rendir un informe al partido de sus acciones realizadas en su encomienda. ¿Y todos tendrán una hojita que llenar, aunque sea? Me imagino que sí, ¿no? Si eso deberían hacerlo, decirle al pueblo negro, yo, fulano de tal, diputado, representante del distrito número tal, bla, bla, mi colaboración con el pueblo, representante del mismo, hice esto. Así es. Algunos, yo creo que no llenan ni unas, no, ya una cuartilla de noche, así es. Bueno, dice que sí lo van a hacer en un ejercicio en el que el partido sigue de cerca los compromisos con sus representantes populares contraídos en el momento de solicitar su voto. Es la 1:55 p.m. 1:55 p.m. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Bueno, informarles que 5 ambulancias para igual número de municipios fueron entregadas ayer lunes, cuando dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja. El gobernador del estado, Ney González Sánchez, aportó en compañía de esposa, señora Charo Mejía, en nombre del pueblo y gobierno de Nayarit, los primeros 300,000 pesos para esta noble cruzada. 5 vehículos de transporte de enfermos y heridos entregó también el gobernador, anunciando que el estado dispondrá de una nueva ambulancia aérea en apoyo a los nayaritas que realmente lo requieran. La campaña de donación 2008 en beneficio de la Cruz Roja terminará el próximo 30 de marzo. No se haga, la verdad, a veces los vemos llegar ahí, con el coche. No traigo. Un pesito, 2 pesitos, 3 pesitos, lo que sea, lo que traiga. Si quiero soltar un billetito, pues ¿qué tiene? Nada más imagínese. Y lo hago con una reflexión personal. Estar en una circunstancia de carretera, de calle, accidente, lo que usted quiera, y pensar que trae en su bolsa más de, no sé, lo que quiera usted, vamos a imaginarnos, 300 pesos, pero la ambulancia nunca llegó, y no llegó porque no tienen recursos. Pero usted en ese momento sí traía el dinero que podía haber dado a aportar en su momento para que la Cruz Roja Mexicana tuviera los elementos económicos suficientes para estar en ese momento en el que usted está sufriendo una desgracia, está con la rapidez que quisiera. Y entonces le aseguro que hasta la cartera completa las entregaba. Era un accidente. Nadie lo preveía. Pero en este momento, por otros, y ojalá y fuera por nadie, pero nosotros tenemos que ayudar a la Cruz Roja Mexicana. Tenemos que ayudar. ¡Sáquele! ¡Que se le afloje el codo! Digo, véase en la condición. No quisiera pensar en cualquier familiar. Cuando oiga el sonido de la sirena, piense primero en que no sean de los suyos. Y si no es de los suyos, que la atención haya sido rápida. Para eso se requieren los recursos de la Cruz Roja. Digo, es lo que yo creo. Es la 1:58 p.m. Una 58. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Por último, le informo que el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Omar Wicap Gutiérrez, informó que se reanudó la obra de construcción del campus universitario Extensión Sur, allá en la Bahía de Banderas, agregando que hace algunos meses se habría colocado la primera piedra y con eso el inicio del trabajo que está diseñado para otras etapas. Habrá Universidad Autónoma de Nayarit, allá en Bahía de Banderas, donde realmente se está necesitando. Gracias, esperando haber cumplido con darle a conocer la información más importante este día, hoy día 4 de marzo. Le agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención, esperando contar con la misma mañana a eso de la 1:00 p.m. Yo soy Luis Octavio de Tramparra, que a nombre de mi compañero Juan Carlos Ceballos, de nuestro productor, le decimos, los esperamos mañana aquí. Ah, y háganse un favor, sean felices. Eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere. Este programa llegó a usted gracias a las siguientes empresas. Salsas Tepicor, la salsa más picante de México. Aquí está usted bien informado. Esto fue El Micrófono, la información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región.